sabor, más de a mí me probó. No me huele la plata que gasto en el sabor, más de a mí me probó. Si lo lleva, no vale allá.